breves estatales. Con grandes mantas en las que se pueden leer diversas consignas, transportistas poblanos se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado. Entre otras cosas, los inconformes denuncian una supuesta colusión de autoridades en el robo de vehículos y asaltos. Además, se quejan del cobro de 77 mil pesos por servicios de la grúa. Mientras, el sujeto que fue ejecutado de 5 balazos la mañana del viernes a un costado de la autopista Córdoba-Veracruz fue identificado por sus familiares. José Luis R.C., quien era originario de Coatzacoalcos y se dedicaba a la laminación y pintura, a las oficinas de la Fiscalía Regional arribó una funeraria de la ciudad de Coatzacoalcos con los familiares del occiso, quienes fueron trasladados al CEMEFO para reconocer el cuerpo y así poder iniciar los trámites correspondientes para su traslado. Y finalmente, médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad Gustavo Rovirosa realizaron una cirugía exitosa a una recién nacida que presentaba una hernia a nivel del cerebro, la cual era de mayor tamaño que su cabeza. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.